quiero conquistar tu corazón para robarle un pedacito de alma. Quiero conquistar tu corazón para que sientas un hombre que te ama. Antes de tenerte yo sufrí porque te amaba con rápido furia, hasta que al final llegaste tú para borrarme toda la amargura. Se lo hice por porque mi cuerpo no me quiere, porque soy yo, pero no por ti, aparte de tu tiempo y tu amor, te digo. ¿Qué tiene que ser hoy? Que yo cuando muera, pude morir y he de terminar, pero recorriendo tu cuerpo, morena, te digo. ¿Qué tiene que ser hoy? Que yo cuando muera, pude morir, me quiero ganar, de tus caricias una fuerte verdad. Vamos así bailando, bailando. Pasito, pasito. Siento que se está volviendo dentro de mi cuerpo una parte de mí. Quiero bailar pegadito a tu piel. Te voy a contar que mis besos, mujer, pueden hacer que esa boca se ponga tan loca y me entregue su miel. Para que agarre mucho más de ti, yo voy a comprar tu amor y voy a ser el dueño de tus caricias, de todo ese calor, para que sepa mucho más de mí. Voy a darte mi querer, ay, de una manera loca pondré mi mano sobre tu piel. Acércate un poquito para que puedas sentir tu piel cerquita de mí, que si mi boca te vuelve loca, tu piel me vuelve loquito a mí. Cuando me roza tu piel de diosa, cositas ricas me hace sentir, cómo me mata y cómo me quema, qué cosa buena, huepa, huepa, huepa, huepa. Como se goza con la gran banda. Vámonos allá. Acércate un poquito para que pueda ver a la tía cerquita de mí, que si mi boca te vuelve loca, tu piel me vuelve loquito a mí. Cuando me roza tu piel de diosa, me hace sentir como me mata, me quema, qué cosa buena morir así. ¡Para la parada! Amar y padecer la ausencia de tu amor. Quiero seguir sufriendo este dolor de amarte. Perdóname, mi corazón sufriendo. Hechízame con tu amor, tal fin yo te amaré. Amar y padecer los encientes de tu amor. Quiero seguir sufriendo este dolor que haré. Perdóname, corazón, sufriendo estoy por tu querer. Hechízame con tu amor, tal fin yo te amaré. ¡Eva! Sin ti es dolor. Si tú regresas a mí, grita cantaré mi tierno amor. Una vez un pacto sagrado que después firmamos y luego juramos nunca disolver. Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial. Por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño de cariño que una vez te di. Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Y esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Claro, claro, claro. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Azúcar! Llévala al paseo, maestro, llévala. Para que goce el pago caracol. Un panteón en el valle suena y me inspira para bailar. Un panteón en el valle suena y me inspira para bailar. Es tan dulce como canela y su ritmo me hace soñar. Es tan dulce como canela y su ritmo me hace soñar. Alma de la costa, anida y serena, corre por tus venas, sangre tropical. No de Colombia, hay gente palmera, danza de mi tierra, rítmica y sensual. Ya no ballenas no bailan un paseo, corazón que tiene ganas de gozar. Y la ballena está con su balanceo, parece paloma que quiere volar. Ya no ballenas no bailan un paseo, corazón que tiene ganas de gozar. Y la ballena está con su balanceo y con caracol que sigue la fiesta, compadre. ¡Ay! Pero qué bonito cómo se goza esta noche, vamos bailando mañana. Se vaya, te consigues otro que tenga más talla, que pase bien.